y la jirafa, el loro, el cordero, el león, el mono y la cigüeña se pusieron detrás del camello, la tortuga, el caballo, el elefante, el pingüino, la hormiga, la vaca, el grillo, la paloma, el gallo, el conejo y el caracol, que iban detrás del perro y el gato. Santiago siguió pedaleando y frenó el triciclo para ver un molino. Todos miraron el molino. «Está quieto», dijo el caballo. «No mueve las aspas». «No mueve las aspas porque no hay viento», dijo el gallo. «Es inútil», se lamentó la hormiga. «Por más que me ponga en puntas de pie, jamás podré ver un molino. Está muy alto». Y la jirafa le dijo a la hormiga, «Lo verás subiéndote sobre mi cabeza». La jirafa inclinó el cuello y apoyó la cabeza a un lado del triciclo. La hormiga avanzó unos pasos y subió por la frente de la jirafa. Entonces la jirafa levantó el cuello y desde lo alto exclamó la hormiga, «¡Qué hermoso es un molino! Nunca había visto uno». La jirafa encogió el cuello, bajó la cabeza a ras del suelo y la hormiga volvió a pisar la tierra. Y cuando la hormiga se puso en fila, detrás de la vaca, Santiago siguió pedaleando y al llegar a la puerta de su casa frenó el triciclo y dijo, «Hemos dado la vuelta alrededor del mundo». Y allí se despidieron. Unos se fueron caminando, otros volando. Santiago entró en su casa. Había dado la vuelta alrededor de la manzana. Adivinanzas, canciones, juegos, comentarios, relatos, educación inicial, el bolsillo. Parece que está pintado con manchitas blanquecinas y suave como caricias. ¿Qué será, qué será? Es sol con gol, vuelo piricolo, colo. Con gol, con gol, vuelo piricolo, colo. Con gol, con gol, vuelo kiki, colo, colo. Agudo es mi hociquito, por las noches ando siempre, pese a ser tan chiquitito, con mi colita enroscada y con mis dos lindas manos, trepo, trepo sin cansarme, por los árboles muy altos. Con gol y con gol, bueno, kiki, colo, colo. Con gol y con gol, bueno, kiki, colo, colo. Cuando nacen mis hijitos, yo los cuido tanto, tanto, que los guardo en mi bolsita pa' que crezcan todos sanos. En invierno yo me quedo dormido entre troncos secos, ya que nadie me despierte si la nieve no está lejos. Con goy, con goy, bueno, kiki, colo, colo. Con goy, con goy, bueno, kiki, colo, colo. Y aunque me llaman, no me gustan las bananas, yo me como los bichitos que me encuentro entre las ramas. Yo no traigo mala suerte, ni hace daño mi mordida. Soy comadrejita enana de la Patagonia Andina. Con goy, con goy, bueno, kiki, colo, colo. Con goy, con goy, bueno, kiki, colo, colo. Hola, buenas tardes. Soy Elena, la profe de música. Como todos saben, nos tenemos que cuidar mucho quedándonos en casa. Desde mi casa te estoy haciendo este video que es una rima con movimiento. Y dice así, hay que preparar bien las manitos. Pancho, Pincho y Moncho se ponen el poncho. Y zas, zas, zas. Por la nieve se deslizan muy deprisa, muy deprisa. Pancho, Pincho y Moncho se ponen el poncho. Y chas, chas, chas. Por los charcos chapotean, charlan, chillan, cuchichean. Pancho, Pincho y Moncho se ponen el poncho. Espero que les haya gustado. Quédense en casita y cuídense mucho. ¡Mua! Hola muchachis, ¿cómo están? Hoy los invito a jugar al juego de las caras. Sí, vamos a tratar de hacer con la cara gestos y muecas representando distintas emociones y sentimientos. ¿Se animan? A ver, vamos todos y todas a poner cara de tristeza. ¡Oh, qué tristes que estamos! Casi, casi se nos escapa una lágrima. Bueno, ahora ponemos caras de alegres. Sí, sí, por acá hay mucha alegría, ¡viva! ¿Y ahora se animan a poner caras de miedo? ¡Uy, qué susto! Ahora vamos a poner expresión de sorpresa. Claro, nos encontramos con algo que no esperábamos. Estamos muy sorprendidas y sorprendidos. ¿Y qué les parece si todas y todos ponemos caras de enojadas? Enojados y enojadas. Estamos muy, muy enfadadas y muy, muy enfadados. Ahora pensamos en algo que nos gusta y nos ponemos contentas y contentos. Y si pensamos en algo que no nos gusta, que nos produce mucho rechazo, entonces ponemos caras de asco. ¡Puah! También podemos poner cara de alivio, de paz, de aburrimiento, de cariño, hasta de mucho, mucho amor. ¿Se animan? Bueno, hasta la próxima. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mandale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa. Te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.